ante el aumento de la contribución inmobiliaria de la Intendencia de Salto. La Unidad Popular, el 26 de marzo en Salto, están rechazando el aumento y expresando su malestar porque consideran que la medida es un mecanismo para hacerse de plata de los contribuyentes, ¿no? Estamos en contacto telefónico con José Bulón, referente del 26 de marzo de la Unidad Popular y precandidato a la Intendencia de Salto por la Unidad Popular. José, buen día, ¿cómo te va? Bueno, buenos días, José Luis, ¿cómo están? Saludos grande a la audiencia mañanera de la 26, de la 36, ¿no? Exactamente, sí. José. Bueno, y contanos un poco, a ver, este aumento fue, no estaba avisado esto, ¿no? Sí, y no es la primera vez que lo hace la administración de Lima. Desde el 2018 viene llevando adelante estos aumentos en el mes de enero de la contribución, donde lo venía ajustando a un porcentaje que mantenía relación con el índice de precios al consumo o con la inflación que se había producido durante el año anterior. Un criterio de ajuste que se utiliza en realidad para los salarios, ¿verdad? Porque aquel que ha perdido salario como trabajador durante el año porque se lo comió la inflación, entonces se han establecido por pautas de negociación prácticamente en todas las ramas que tendrá un incremento que considere lo que se perdió por la inflación y una parte más, un 3, 4, 5% de recuperación salarial, puntos más, puntos menos. Bueno, la Intendencia utiliza ese criterio, como que si fuese una persona física que ha perdido salario, bueno, ellos aumentaban entre el 8,5 y el 9%, pero lo hacían de una, sin consulta con la Junta, que es un mecanismo que debe respetar. Sin embargo, la Intendencia de Lima lo hacía igualmente, solamente que ahora este año se le fue un poco más todavía la mano, porque pasaron de aumentar ese 8,5-9% a aumentar un 16%. Oh. Un golpe grande, y así planteado parece nada más que un tema objetivo y de números, ¿no? Bueno, pasó del 8,5 al 16. Pero primero, es un porcentaje importante. Segundo, lo hace desconociendo lo que debería respetar, que es haber pasado por la Junta y que la Junta le aprobara esta modificación. Pero también está a tener en cuenta que lo hace porque ha malgastado durante su administración, se ha patinado un fideicomiso millonario que en su momento el argumento era que serviría para cubrir las deudas que dejó la anterior administración colorada blanca, porque gobernó Germán Cuitiño, pero gobernó también con los blancos, en una coalición que habían realizado en ese momento. Pero también cubre con esto algunos baches que la Intendencia ha dejado y que tienen que ver, por ejemplo, con una fuerte política clientelista de suministrar mano de obra a cambio de voto a punteros políticos, que esta administración lo criticó del anterior, pero lo hizo mejor que el anterior. Y a su vez también, bueno, una forma bastante desprolija de administrar los gastos. Ahora, esto tiene repercusiones concretas sobre el tema de la vivienda. La vivienda es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución de la República. Y la gran pregunta acá es, ¿cuántos pueden hacerse cargo de estos costos, de pagar este 16%? En el contexto de Salto, y de paso lo comentamos para que la audiencia de todo el país, de la 36 lo conozca, atravesamos una situación bastante complicada durante el gobierno de Cuitiño en el último año, donde sabiendo que iba a generar una gran deuda y que iba a quedar con muchos compromisos sin poder cumplir, se le ocurrió vender a una empresa las deudas, vendió prácticamente las deudas de todas las contribuciones, y esta empresa se iba a encargar, bueno, de ejecutar a aquellos que no pagaran. Producto de una fuerte movilización social, este tema se instauró fuertemente y quedó de lado. Ahora, estamos en una perspectiva de incertidumbre, porque todos aquellos que no pueden pagar la Constitución y con este tarifazo del 16%, mucho menos que lo van a poder hacer, y que ya vienen arrastrando deuda, bueno, ¿qué va a pasar? La incertidumbre nos dice que ante la eventualidad de un nuevo gobierno que pueda ser de los blancos o de los colorados del departamento, se venderá nuevamente las deudas, dejándonos a mano del privado la propiedad de las personas? ¿O seguirán este tipo de incrementos y será la intendencia del Frente Amplio la que se encargue de llevar adelante remates, que de hecho algunos cebulones ya habían caído en domicilio de personas que tenían deudas muy mínimas, pero que obviamente con esto se incrementa mucho más? Y otra cuestión, no olvidemos que nuestro departamento es un departamento que tiene una alta desocupación. Ayer nosotros, cuando tomábamos conocimiento de la noticia, lo difundíamos por todos los medios porque entendemos que es un tema que se debe conocer, se debe tomar postura y decirle al intendente: no, mire, usted está equivocado con las decisiones que está tomando, porque esto afecta nada más ni nada menos que un derecho básico de la población. Algunos compañeros nos hacían notar a través de las redes sociales que, y aquellos que no tenemos trabajo, es decir, esto es un golpe fuerte para quien trabaja, sí, porque los salarios son mínimos, menguados, pero y aquel que no tiene trabajo, y nuestra realidad departamental es la de un departamento donde hay mucho desempleo. Hace 2 o 3 semanas, el intendente se jactaba en las redes sociales de haber llevado una donación de 50.000 pesos a los trabajadores de Caputo que estaban manifestando, reclamando que se le pagara lo que habían logrado por razón de su trabajo. Sí. Y el intendente, bueno, fue a darle 50.000 pesos en un acto supuestamente de benevolencia, que se encargó de que quede registrado en todas las redes sociales y que se conozca por todo. Ahora, este mismo intendente que te fue a dar 50.000 pesos para todos los trabajadores, ¿no?, es el mismo que ahora te está ejecutando con la contribución. ¿No se le ocurrió al intendente que en este departamento donde campea el desempleo hay trabajadores como los de Caputo que vienen desde hace unos cuantos meses sin cobrar y que este golpe los va a afectar? Porque estos trabajadores no deben haber pagado la contribución, pero seguramente, ¿no? Claro. Por una cuestión básica, pagás la contribución o comés, y la gente va a optar por comer. Claro. Bueno, a esa gente hoy también le está aumentando el 16%, o sea que sensibilidad cero, ¿no? Sino, bueno, una inescrupulosa manera de cubrir las deudas que la propia intendencia contrajo. Uh-huh. José, y ahora es un 16% para todo el mundo, al Barrera, ¿sí? No tiene nada que ver el tipo de vivienda, no tiene nada, no hay ninguna diferenciación. Bueno, 16% para todo parejo, pero además, lo que te decía hoy, objetivamente el dato es, bueno, este 16% que aumenta la contribución sin haber pasado el tema a discusión, sí, por la, claro, Junta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esto tiene esas consecuencias sobre la vivienda, y es este mismo intendente el que hace unas semanas atrás se conoció una grabación donde el mismo, y a mí me llama la atención que poco trascendió eso, donde el mismo manifiesta en una reunión con eventuales votantes de su fuerza política, intendente del Frente Amplio, los incita a ocupar territorios que son de la intendencia y luego que hagan la gestión los mismos trabajadores para que después puedan hacerse legalmente esos territorios. Entonces tiene una reunión con unas 10 familias donde le dice qué tierras tiene que ocupar, qué nota tiene que hacer, y a la intendencia quiénes deberían ir, y son unos 10 más o menos que hay en la reunión, y después todavía le dice, pero mire que hay lugar como para 25 más o menos. O sea, el propio intendente genera un asentamiento con una cuestión, claro, clientelística, con tierras que son de la intendencia, y eso no es una solución habitacional, pero ni mucho menos. Por eso que nosotros entendemos pertinente que el tema de la vivienda digna, de la vivienda popular, es un tema que hay que hincarle el diente y trabajarlo de cara a una eventual próxima intendencia, donde la Unidad Popular pueda estar haciéndose cargo de la misma, o discutiendo también, o las dos cosas, discutiendo desde la Junta Departamental. Lo que está en juego acá es la vivienda, en el fondo es la vivienda, ¿no? Este punto lo tiene que remitir a eso. Sí, y además hemos podido ver allí en Salto, en esos barrios en donde vos los conocés bien, porque la Unidad Popular y los trabajadores han trabajado mucho allí, hay una vivienda hecha con un material que no es el que propone la Unidad Popular, que quiere hacer una construcción tradicional, sino que lo que hemos visto allí en Salto, en Artigas y en el norte del país fundamentalmente, son casas muy venida menos, en algunos casos hecha con costanero, ¿no? Es de muy baja calidad las casas que están haciendo. Claro, claro, y en terrenos que para nada cuentan con las condiciones, ¿no? O sea, terrenos que para arrancar no cuentan con los servicios mínimos indispensables, pero que ni siquiera el espacio tierra en sí lo es como tal. Acá se construyeron unas viviendas hace un tiempo atrás en la administración de Blanca Colorada, sí. En un territorio que prácticamente era un pantano, donde había muchos juncos, iban a buscar ahí para hacer justamente después tejidos y cosas por el estilo. Ese terreno pantano se terminó transformando en un asentamiento. Ajá. Y una vez que se empezaron a construir viviendas en esas condiciones que tú decís, y bueno, fue prácticamente imparable después, porque acá se genera también otra discusión de fondo. Bueno, ¿qué pasa? Se le niega el derecho a la persona de tener un lugar donde vivir, pero claro, la persona en el apuro acepta esta especie de utilización que se hace de sino, cuando en realidad la lucha tiene que ser por una vivienda popular, por una vivienda digna, y como lo decía, como lo plantea la Unidad Popular a través de su plan de vivienda, justamente, plan de vivienda que, digamos, de paso, se encargó de bastardear este gobierno que hoy se está yendo, y donde no vemos buenas posibilidades del que viene, porque se ha manifestado que tiene otras intenciones, ¿verdad? O sea que va a ser una lucha fuerte el de la vivienda, pero una lucha básica y una lucha por cuestiones que nos hagan dignos y donde no podamos caer después en condiciones como las que hoy está el departamento. Exactamente. José, para terminar, ¿alguna otra voz, además del 26 de marzo y de la Unidad Popular, se ha podido escuchar en el departamento de Salto con respecto a este aumento desproporcionado de la contribución inmobiliaria? Por el momento no. Voces aisladas, si se quiere, de personas que una vez que se enteraron de esto han comenzado a manifestar su descontento, pero organizadamente una respuesta política o una respuesta social hasta el momento no ha surgido. Creemos nosotros que esto tiene que servir justamente para poder organizarnos y dar una respuesta en conjunto, ¿no? Que esas muchas voces aisladas que hoy se están manifestando lo hagan justamente al unísono, para que se sepa que esto no son desconformidades parciales que andan por ahí, sino que, bueno, es la reacción de la población en su conjunto. Lamentablemente hay una normalización a que estas cosas pasen, ¿no? La Intendencia, por ejemplo, no respeta cuestiones legales y aplica determinados impuestos como lo está haciendo ahora, y se ha normalizado que esto pase. Bueno, tenemos que romper esa lógica de que estas cosas se vuelvan costumbre, porque creo que es ahí donde perdimos la partida. Y en ese caso la Unidad Popular va a seguir denunciando este tipo de situaciones y lo vamos a hacer presente, porque bueno, porque entendemos que no se debe justamente normalizar este tipo de cosas y que es mucho lo que está en juego, porque esto es resultado de desprolijidades que se han cometido de una administración que hoy se va y precisa plata porque ha dejado a la Intendencia más fundida de lo que la encontró, pero también de una política sucia de clientelismo que lleva adelante la Intendencia y aplica esta medida pasándose por arriba de todo lo que son las decisiones populares y a su vez de las disposiciones legales. Por lo tanto, bueno, seguiremos conforme a nuestra lucha, criticando y proponiendo, ¿no? Porque de eso se trata. Cuestionamos lo que entendemos que está mal, pero tenemos un plan también en este sentido y, bueno, no nos vamos a callar ante estas arbitrariedades. Muy bien. José Bulón, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? Bueno, un abrazo grande y un gran saludo a la audiencia. Que pasen muy bien. Hasta luego.